Commonwealth Oil Refining presenta Preguntas de Buena Fe. Apuntes para una biografía de las personalidades de nuestro tiempo que cruzan el campo magnético de la opinión pública puertorriqueña. Con Alex W. Maldonado y Augusto Bonar. La versión de Cuanto se diga aquí, grabada en cinta magnetofónica, será depositada en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Las opiniones son de quienes las expresan y no necesariamente de Telemundo y de las empresas que auspician este programa. Nos honra hoy con su presencia el licenciado Jaime Benítez, presidente de la Universidad de Puerto Rico. Señoras y señores, buenas noches. A partir de hoy, todos los domingos a las 10 y 20, pasado meridiano, por ante las cámaras y los micrófonos de Canal 2, Telemundo de San Juan, llegará a ustedes el programa titulado Preguntas de Buena Fe. El periodista Alex W. Maldonado y quien les habla Augusto Bonardo, realizaremos preguntas objetivas y de buena fe a aquellas personalidades que cruzan el campo magnético de la atención pública puertorriqueña. Creemos que dando una posibilidad más de difusión a quienes proyectan, piensan, trabajan, realizan y dirigen esta comunidad, hacemos una contribución decisiva a que sean mejor comprendidos por el pueblo de Puerto Rico, a cuyo servicio están los medios de difusión. Dijimos ya que honra con su presencia nuestra primera emisión el presidente de la Universidad de Puerto Rico, licenciado Jaime Benítez. El señor Alex W. Maldonado va a realizar ya la primera pregunta. Adelante. Don Jaime, ¿por qué renunció usted la presidencia de la Universidad de Puerto Rico? Porque me pareció menester hacerlo en aquel momento a los fines de esclarecer una situación. Hay instantes en la vida de las instituciones y de las personas donde corresponde dejar esclarecida la posición, la responsabilidad y la autoridad correspondiente a sus cargos. Llegó ese momento y creí de rigor hacer este planteamiento, el primero que hago de esta naturaleza en los 28 años que llevo dirigiendo la universidad. Señor Benítez, sin embargo, vamos a insistir en la pregunta de cuáles fueron los puntos de diferencia entre usted y el Consejo de Educación Superior. Los puntos de diferencia, en verdad, fueron el resultado de un mal entendido que ha quedado esclarecido. Este mal entendido, sin embargo, ya que es de su interés el conocerlo, surge en torno a cuál es la prioridad que le corresponde en la vida universitaria al programa de colegios regionales. Yo le atribuyo una prioridad de la más alta significación para el porvenir y para el presente de la universidad. Pensé que pudiera haber una diferencia sustancial entre el Consejo y yo sobre este extremo, y de haberla habido, no habría sido posible el que yo continuara dirigiendo la presidencia de la universidad. Me complace decir que entiendo que este motivo de discrepancia ha desaparecido y que ha quedado claramente establecido que unos y otros favorecemos con vehemencia el desarrollo y ampliación del programa de colegios regionales. Don Jaime, se ha especulado que usted tenía en mente la posibilidad de ser candidato a presidente del Partido Popular cuando presentó su renuncia. ¿Es cierto? Que se haya especulado, no dudo que haya sido cierto. Es totalmente falsa la especulación. Esto es, no había ninguna base ni razón para suponer esto, ni tenía yo, ni tengo el más mínimo interés o propósito de entrar en esa carrera política. Y ya que usted me hace esa pregunta, quiero aprovechar para repudiar profundamente la serie de insinuaciones mezquinas que han llevado a algunas personas a estar atribuyendo a mi profundo interés en la vida pública puertorriqueña a motivaciones de carácter partidista o de empeños de usar la universidad como estructura de clase alguna para desarrollar ventajas políticas. Es bien conocido mi esencial pensamiento de que la universidad tiene que ser, antes que todo y por encima de todo lo demás, una casa de estudios, principio fundamental de la filosofía que ha informado mi vida y la dirección de la universidad por los pasados 30 años. Señor Maldonado. Don Jaime, usted dice que se le ha atribuido a usted motivaciones políticas en la universidad. ¿Se refiere usted al discurso del rector Abraham Díaz González cuando él habla de personas que quieren usar la Universidad de Puerto Rico como trampolín político? No me refiero en particular a este ni a ningún otro discurso. Sí me refiero a toda esta serie de especulaciones, pero pudiera referirme a cualquiera persona que levante esta afirmación, está haciendo una calumnia indebida de un funcionario público que por 30 años ha dedicado su vida al servicio de la Universidad de Puerto Rico y al servicio de Puerto Rico en una profunda lealtad a los principios fundamentales de independencia intelectual y también en una profunda lealtad ciudadana a las responsabilidades que propiamente tiene el hombre que vive y quiere la tierra donde nació, donde trabaja y donde ha de morir y cuyo destino le preocupa profundamente. Don Jaime, usted se ha dedicado a defender la casa del estudio, un concepto que quiere decir que la universidad no será instrumento de un partido o ideología política. Pero ¿existe ya esa idea por usted defendida y sembrada durante tantos años? ¿Existe la casa de estudio en el recinto de la Universidad de Río Piedras? Es un ideal jamás del todo logrado, ni en este recinto ni en ningún otro, ni logrado por mí tampoco. Es, sin embargo, un ideal que aspira a convertirse en una lealtad preeminente del hombre universitario, del administrador, del maestro y del estudiante. En ese sentido y en esa dimensión, el concepto de la casa de estudios es siempre vulnerable, dependiendo de la vehemencia con el cual se le practique y se le respete por quienes están llamados a disfrutar de su existencia. Maldonado. Perdone, don Jaime, pero usted no contestó la pregunta. La pregunta es si existe el concepto, si se respalda el concepto de la casa de estudio en el recinto de Río Piedras. No contesté la pregunta porque es una pregunta que no permite una respuesta en sí y en no. Dije que hay, a mi entender, un grupo mayoritario, o quise decir, que hay, a mi entender, un grupo mayoritario en el recinto de Río Piedras y en todos los recintos de la universidad que creen firmemente en el concepto de que la institución es una para buscar, ampliar y difundir el saber. Y que existen en este recinto, como existen en todas partes del mundo, un número más o menos grande de personas que entienden sus convicciones como parte de una responsabilidad tan intensa que les lleva a comprometer el concepto de la casa de estudio en el seguir estos objetivos. De acuerdo con esta realidad, acontece que lo que decía es correcto, que el concepto de la casa de estudios nunca es totalmente vigente en ninguna parte. Que lo importante, sin embargo, es que se crea en él, que se le practique y que no se use jamás, y ciertamente por ningún director o administrador institucional, como un instrumento para adelantar determinadas posiciones políticas dentro del recinto universitario, lo cual no es óbice para que todo administrador y profesor y estudiante tenga las convicciones y las actitudes y defienda los criterios que quiera. A lo que objeto es a que se subordine el valor de la razón de ser de la universidad a motivaciones políticas particulares. Señor Benítez, hemos escuchado su apasionada explicación y su vehemente propósito de esclarecer aspecto tan singular. Yo quisiera volver, salirnos de este tema en que estamos y regresar en la vida de la Universidad de Puerto Rico y también en su aventura vital. Quisiera pedirle que recordara cómo fueron estos 30 años a los que usted, en los cuales usted ligó de modo tan íntimo a su persona, su trayectoria vital, al de la Universidad de Puerto Rico. Yo entiendo que hay nuevos núcleos sociales que al acceder al conocimiento de la universidad necesitan que se les explique de qué modo en algún tiempo fue esto manejado nada más que por un rector y un pequeño consejo, y por qué ahora la Universidad de Puerto Rico tiene un presidente, tiene 3 rectores, tiene un consejo superior. Y además una pequeña explicación sobre cuál es el sistema por el cual se rige. Vine a la Universidad de Puerto Rico en el año 1931 como instructor en ciencias políticas y en sociología, recién egresado de la Universidad de Georgetown. Pensé quedarme aquí por un año solamente en ese cargo. Llevo ya cerca de 40. Y los llevo porque tengo un profundo afecto por el conocimiento, por la búsqueda de él y por las juventudes que participan en ese esfuerzo. Y en los comienzos de la universidad, 11 años más tarde, se me nombró rector de ella cuando tenía 4.000 estudiantes, 300 profesores en total y unas pequeñas facultades. Gracias al entusiasmo y a la fe y la energía del pueblo puertorriqueño y el interés de esta comunidad en la educación, pudimos recibir el más extraordinario endoso legislativo y público, y la universidad se ha ido convirtiendo cada 10 años en el doble de lo que era antes, y aquellos 5.000 se convirtieron en 10.000, en 20.000, en la actualidad en 34.000 estudiantes, y los 300 profesores son ya cerca de 2.500, y tenemos 3 recintos, uno en Río Piedras, el más antiguo de todos, uno de ciencias médicas y el otro en Mayagüez, de ingeniería, ciencias naturales, ciencias de artes y ciencias y agricultura. Y entonces, dentro de este crecimiento extraordinario de la universidad, fue el criterio general, criterio que suscrito, de que la universidad debe acogerse a un régimen federado, más bien que a un régimen unitario, como fue en sus comienzos, de suerte que cada una de sus estructuras fundamentales está en estos momentos presidida por un rector, de aquí los 3 rectores. Cada uno de los 3 colegios regionales tiene su propio director. Hay una serie de otras actividades institucionales. Yo en condición de presidente, tengo una responsabilidad de coordinación, de orientación, de planificación. Y el Consejo de Educación Superior, la responsabilidad de tomar las decisiones fundamentales que mantengan esta esencial estructura de sistema universitario, que debe ser una sola universidad, al mismo tiempo autónoma en sus diversos recintos y unidades. Esta es la nueva y moderna cafetería de los trabajadores de Corco, construida a un costo de más de $350,000. ¿Por qué una cafetería tan grande en el complejo petroquímico Corco? Porque diariamente desfilan por ella cientos de nuestros trabajadores, el ingrediente fundamental en el crecimiento y desarrollo de la industria petroquímica de Puerto Rico. Nuestros trabajadores, gente leal, buena, preparada. Para entrar a trabajar en Corco, hay que tener por lo menos diploma de escuela superior. Además, los trabajadores reciben un entrenamiento completo en Corco y mientras se adiestran, reciben su sueldo completo. Corco es algo más que muelles, petróleo, maquinaria y química. Corco es 1.600 puertorriqueños que con su trabajo y dedicación contribuyen al progreso de Puerto Rico desarrollando la industria petroquímica. Corco, Commonwealth Oil Refining Company, Inc., Peñuelas y Bahía de Guayanilla, Puerto Rico. Señor Maldonado. Don Jaime, hablando de la estructura de la universidad, después de aprobarse la ley, la nueva ley universitaria, en 1965 creo que fue, yo tengo la impresión de que usted está atrapado entre el nivel de los recintos. Ahí es que administra los rectores, casi independientemente. Entonces, en el nivel universitario completo, está casi administrando el Consejo. ¿Qué es lo que hace el presidente? ¿Qué poderes, qué responsabilidades reales le resta o le queda al presidente bajo esta nueva estructura? El presidente de la universidad tiene bajo esta estructura una serie de responsabilidades importantísimas. Una de ellas es la de visualizar el futuro. Esto es el rango de la planificación universitaria. Otra de ellas es la de ayudar a la coordinación y la articulación de la universidad. Y otra es una función muy significativa, que es la función de representar a la institución y de tratar de simbolizarla. Una de las tareas máximas en cualquier centro moral como es la Universidad de Puerto Rico, es la tarea de ayudar a imprimir el tono espiritual que le corresponde a esa casa de estudios. El papel del presidente de la universidad es, en consecuencia, además, el papel del ejecutivo del Consejo de Educación Superior, de suerte que a él le corresponde, asistido por la Junta Universitaria, el proveer el foro básico dentro del cual se desarrollan y se pautan las líneas generales de la universidad. En esta tarea en que todos estamos aprendiendo y todos estamos participando, es natural que surjan una serie de dificultades, de discrepancias, de desconciertos, de tanteos. Pero desde luego, la Universidad de Puerto Rico solo puede continuar como una sobre la base de que se entienda a través de todo el sistema que le corresponde esa esencial unidad espiritual y que ésta se desenvuelve dentro de una distribución autonómica de tareas, pero en todo caso como un equipo. Es esta función de equipo la que constituye una exigencia de la vida universitaria y una responsabilidad de todos los dirigentes de la universidad con Puerto Rico y con la Universidad de Puerto Rico. Señor Benítez, acaba de hablar de usted de hablar de autonomía universitaria. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos aclaró que la universidad en el pasado vivió con un sistema unitario y que ha pasado en los últimos años y ahora vive en un sistema federado. Bien, la autonomía de la universidad es mayor ahora viviendo el sistema federado que cuando fue unitario, ¿o no? La autonomía de la universidad es mayor en estos momentos que nunca antes, y entre otras razones lo es en virtud de que tiene una ley que le posibilita el desarrollo económico institucional con arreglo a una fórmula automática. Es mayor también porque dentro de ella se aspira a que las distintas unidades puedan desempeñarse con una mayor flexibilidad y con una gestión propia interna. Y en esto estamos también de acuerdo unos y otros. Lo que sí es esencial reconocer que la autonomía universitaria no quiere decir independencia de cada una de las partes de las demás, ni tampoco puede querer decir abstracción del compromiso fundamental educativo con todo el país. Y es en el entrejuego de estos criterios concordantes, pero al mismo tiempo un tanto separados unos de los otros, en que se desempeña nuestra tarea de proyectar la universidad hacia el futuro. Es esta proyección de la universidad hacia el futuro lo que va en juego en toda la teoría de su desarrollo próximo. Don Jaime, hablando del futuro de la Universidad de Puerto Rico, creo que el informe sobre los colegios regionales que usted le sometió al Consejo, usted habla de una universidad gigantesca para el año 1985, 100.000 estudiantes. Y la pregunta es, si es cierto lo que están diciendo algunos educadores, que es un error profundo creer que todo joven debe de ir a la universidad y que la manera de desarrollar los talentos de todo el mundo es pasándolo por un sistema universitario, si no debe ser la meta de Puerto Rico que algunos vayan y que otros cojan otros caminos, que aprendan un oficio, una vocación, un oficio técnico. ¿Qué cree usted sobre eso? En primer lugar, con relación a esta meta de los 100.000 en el año 1985, debo decirle que está bastante lejos y que además para esa fecha habrá en Puerto Rico una población de 4.5 millones de habitantes, y en consecuencia tenemos que atemperar la situación educativa a la situación poblacional. Con referencia a que la universidad tenga que ser tamiz para todo el mundo, nadie sostiene esa tesis. Lo que yo sostengo y lo que sostiene la Constitución de Puerto Rico y la ley universitaria es que la oportunidad educativa debe estar abierta a todo el que pueda adecuadamente beneficiarse de ella. Y es en razón de esto y en razón del otro descubrimiento que han hecho también la gran mayoría de los educadores, de que la educación superior constituye la máxima inversión individual y social para el porvenir, que nosotros insistimos en que Puerto Rico capacite al máximo que quieran ser capacitadas sus juventudes, y que no se le cree ninguna valla a nadie, y que solo el talento y el esfuerzo determinen, y la propia voluntad determinen el rumbo educativo de cada persona. Don Jaime, el problema de la autonomía universitaria es el que agita en realidad a las juventudes europeas y norteamericanas en los campus. ¿Tiene igual razón a propósito de esta autonomía el estudiantado puertorriqueño para entrar en una ola de agitación? Yo creo que la ola de agitación a que usted alude es en todo sitio perjudicial a la universidad como tal. Como argentino que usted es, sabe perfectamente bien que el comienzo de la teoría de eso que usted llama autonomía, que no es lo que nosotros llamamos autonomía en Puerto Rico, pero esto que se llama autonomía en Hispanoamérica se origina en la famosa Reforma de Córdoba en el 1923 y que desde Córdoba pasa a través de Chile, Perú, México e inunda todo Hispanoamérica como una protesta política, social, económica que aprovecha la universidad para esos fines, independientemente del éxito que haya tenido en Hispanoamérica o que pudiera haber tenido en Hispanoamérica esta gestión antioligárquica. El dato es, según lo han señalado muchos de los mejores educadores hispanoamericanos, que sirvió para demorar el desarrollo indispensable de las universidades hispanoamericanas. En el caso puertorriqueño, hemos tenido la fortuna, y constituye una de las grandes hazañas de los pasados 30 años, que Puerto Rico constituye una comunidad de la máxima libertad individual y donde hay todas las oportunidades básicas para la expresión y la realización y la superación de las personas, y que afortunadamente ni tenemos las castas entronizadas que desgraciadamente prevalecieron en Hispanoamérica, ni tenemos el problema racial tremendo que existe para desgracia de Estados Unidos en Estados Unidos. Y en consecuencia, en la ausencia de estas motivaciones profundas, nosotros reclamamos que la universidad no se le emplee como sitio y como plataforma de choque y de confrontación y de guerra civil. Señor, muchas gracias. Señoras y señores, así concluye la primera emisión del programa titulado Preguntas de Buena Fe. Nos honró con su presencia el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el licenciado Jaime Benítez, y los periodistas Alex W. Maldonado y quien les habla, Augusto Bonardo, agradecen muy especialmente la atención que nos han dispensado y los invitamos para encontrarnos nuevamente ante el receptor de televisión el domingo venidero a las 10:20 pasado meridiano por Telemundo. Muchas gracias. Hasta el domingo próximo a las 10:20 de la noche, en un nuevo encuentro de Alex W. Maldonado y Augusto Bonardo, con otra de las personalidades que concitan el interés de la opinión pública puertorriqueña. Preguntas de Buena Fe. Productor ejecutivo Héctor García Vilas. Escenografía, Sammy. Supervisor de iluminación, Johnny Izquierdo. Coordinador, Santi Morales. Director técnico, Samuel Pérez. Director, Rubén González. Fue una producción de Presvideo Incorporada.